get used to living without, living without, living without you by my side. Suspirando por Don Emeterio. Por Don Emeterio, no. Te podemos leer unas cosas del príncipe Don Emeterio, que ya no es marqués, es príncipe, dijo unas cosas fantásticas. Qué increíble. Bueno, vamos, Franquito. Vamos. Marca el teléfono. Vamos a hacer un llamado ahora. Esperemos que funcione, no como la semana pasada, que estamos con la maldición de la radio. Así que proseguimos. Rellenemos por mientras, ¿no? No, aquí está. Tranquilo, compadre. Ya va, ya va. Oh, no. Ya rellenen porque... bueno, esto se llama rellenar. Franco, es como un... ¿Yo les puedo contar algo que pasó a la entrada de esta radio? Sí, pues no. Yo estaba afuera esperando con Tarek. Y pasa una mujer rubia. Ya. Vamos. Acá estamos. Interrumpir. Bueno, aparentemente el llamado no funciona, ¿eh? Así que sigan rellenando. ¿Quién me está ahí contando? Ya, entonces estábamos afuera de esta radio y pasa una rusa a la cual contarles conocemos. Su nombre lo vamos a dejar en incógnito. Llamémosla Sara. No, es muy evidente. Sarita. ¿Sarita? Sarita. No, ¿cómo se me cuenta el equipo de producción que parece que ahora sí está saliendo el llamado. Tenemos nosotros acá un equipo de producción tremendo que nos avisa todas las cosas. Se me acabó la cerveza. No, en producción por interno me dicen que sigan rellenando. Vamos, 1, 2, 3. Entonces pasa esta Rusia. ¿Cómo le vamos a llamar? Sara. Sara, perdón. Ya. Entonces pasa por afuera y tal y me dice: esa mujer, weón. Puta, es mi deseo sexual, weón, de toda la vida, weón. Yo le digo a Tarek: pero Tarek, salúdala. No, porque ella no me conoce muy bien y todo el cuento. Entonces resulta que ella se da vuelta y Tarek levanta la mano saludándola y ella se va. Dejó la mano arriba. Qué lamentable. Qué triste. Tarek, ¿cómo te sentiste? Cuéntame, ¿qué vas a hacer tú? A ver, aquí estamos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con David. David, oye David, me llegó un mensaje tuyo amenazándome por celular, weón. ¿Aló? ¿Quién es? No importa quién soy, David. Oye, ¿sabes qué? Yo estoy enchuchado con esta cuestión y recibí varios mensajes desde este celular, weón. Y bueno, yo tengo un tío de investigaciones, weón. Yo sé muchas cosas tuyas, weón, y estoy chato de que estos mensajes, weón, me tienen nervioso, weón, todo el día, weón. No puedo comer, no puedo dormir, weón. Así que mi tío de investigaciones me está ayudando, weón. ¿Aló? ¿Quién es? No importa quién soy, weón. Lo que importa, compadre, es que yo sé muchas cosas tuyas, weón. Sé que tu papá se llama Jax, sé que tu mamá se llama Irene, sé que vive en el golf de Manquehue, weón. Esto tiene que parar, weón, así que... yo en realidad estoy chato de esta situación, weón. Así que te voy a pedir unas cosas, weón. ¿Quién es, weón? Compadre, sé que estoy comercial en la Católica, weón. Yo tengo un tío en investigaciones, weón, que sabe mucho de estas cosas, weón, y yo ya estoy chato de esta amenaza, weón. Tiene que terminar esto y yo lo voy a terminar ahora. ¿Estás escuchando o no? Aló, bueno, queridos auditores, David, parece que no se asustó un poco, así que lo vamos a llamar de nuevo, weón. Ya, se escribiendo. Oye, ya sí, ¿qué pasó, Tarek? ¿Qué se siente, weón? ¿Por qué no hablamos de tus amigas mejor? ¿Qué pasó? ¿Qué amiga, weón? ¿Qué amiga, Tarek? Estamos hablando de tus amigas, Tarek. Y tus saludos, imagínate. ¿Qué dice acá? ¿Cuáles son tus amigas, weón? ¿No contesta? Está vacío, ¿eh? Cuando yo escucho radio en mi casa está vacío, ¿no? No, pero es que es la radio natural. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, nuevamente nuestro amigo David nos cortó, weón. Parece que está un poco asustado. Vamos a seguir presionándolo. Presionémoslo un rato. Esta situación no puede seguir. Podemos llegar a la casa. A ver, cuéntenos quién es David Albay. ¿Quién es David Albay? Yo creo que David podría definir bien a David Albay. ¿Quién? Estamos llamando a la persona y no sabemos quién es. Cuéntenos quién es. David es un gran amigo de nosotros. ¿Ya? Que sabemos que, a pesar de que le dijimos que... Estamos llamando ahora nuevamente a David. No nos quiere contestar, está asustado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo, para tranquilo, tranquilo. Usted no nos está contestando, weón. Es que si no nos contesta, ¿qué vamos a hacer? No, porque si no nos contesta, tenemos que pasar a la siguiente instancia, señor. Oye, estoy haciendo sufrir a una persona, yo no estoy tan de acuerdo, señor invitado. ¿Tú sabes que el ser humano goza con el sufrimiento? Yo me opuse terminantemente a los llamados que hicieron hace 3 programas atrás y eran mucho peores que... ¿A cuál? ¿A cuál? A una droga, por ejemplo. No, bueno, parece que tenemos un problema. No resultó. No vamos. No, bueno, esta fue la idea de nuestro invitado. Quiero llamar a David Albaili. David es un gran amigo de nosotros que sabemos que no va a estar escuchando el programa, entonces es la persona ideal para recibir este llamado. Si no hubiésemos llamado a Walter, pero Walter lo está escuchando, de hecho me está mandando mensaje ahora. Un saludo a Walter. ¡Saludo a Walter! Saludo. Oye, un saludo gigante a nuestro amigo Diego Lizana, Besa. Hola, Sanita. Bueno, yo sé que en estos momentos tú tienes que estar con una botella de piscola en la mano, weón. Como pasáis todo el día a las 24 horas, weón. Y yo creo que me uniré a ti en un rato más, weón. Ok, ¿llamemos a Pasapoga? Necesito que me ayude. Necesito que me ayude. ¿A qué hay llamar, weón? Tranquilo, tranquilo. 236-4485. Buenas tardes. Aló, linda. Aló, buenas noches. Buenas noches. Hola, linda, ¿cómo está usted? Habla con Luis Felipe Izquierdo, usted. Hola, ¿cómo está usted? Bien, oiga, linda, le cuento. Mire, yo estoy, mire, prontamente, para serle sincero, la próxima semana voy a recibir un amigo mío, la verdad no un amigo, un, ¿cómo le explico? Un socio que se llama Tarek Yusar y él, mire, es de los países árabes. Y mire, yo quisiera hacer una recepción como la gente, y yo sé que él tiene una especial debilidad por la señorita. Quisiera saber, estoy la verdad preguntando en distintos establecimientos de calidad como el suyo, cuáles son las ofertas que usted me puede hacer de algo relativamente privado y interesante. A ver, le voy a pasar con el encargado. Muchas gracias, linda. ¿Cómo se llama usted, oiga? Beatriz. Muchas gracias, Beatriz. Dime un minuto. Excelente. Zoofilia también, pues. No es mucho eso. Sí. Necrofilia. No, eso es mucho, mucho. ¿Qué decía más? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Buenas noches, usted habla con Luis Felipe Izquierdo. Dígame. ¿Cómo está usted? ¿Con quién hablo yo? Mario Ramírez. Hola, Mario. Mire, le cuento, la verdad tengo unos negocios que hacer la próxima semana y viene una persona desde los países árabes. y quisiera saber, más o menos estoy cotizando, quisiera hacer una recepción, él tiene una especial fijación con las chiquillas, entonces quisiera saber qué pueden ustedes ofrecerme para ver si me interesa, la verdad, quisiera algo más bien privado, con un par de chiquillas, algo interesante, un show, quisiera más bien saber en qué consiste, los costos, etcétera. Nada, pues nosotros hacemos show, tendría que ir acá, pero no tenemos nada especial. Pero cuénteme, ¿cómo no podemos hacer algo? Oiga, si la plata nos falta, lo hacemos nomás. ¿Cómo no va a poder hacer un negocio? Tiene que ir para acá, por teléfono no hago negocio. Pero cuénteme un poco, mire, la verdad yo, es la hora que puedo, hoy día viene en la noche, estoy escondido, la señora, porque me escucha y me mata, mire, yo no hago estas cosas, yo encuentro muy, muy, muy sano su establecimiento, porque uno tiene que divertirse, pero no lo acostumbro a hacer, pero este señor, Tarek Yusari, acostumbra a hacerlo y yo necesito hacer negocios con él, entonces entiéndame que yo no me puedo aparecer por allá, mire que mi señora me tiene espiado por todos lados, ¿qué quiere que le diga? Entonces, por eso yo lo molesto tanto, si me puede contar un poco se lo agradecería un montón. No tengo nada que contar. Pero cuénteme, pues hombre, más o menos, ¿qué me puede ofrecer para ver si para saber más o menos si encaja en lo que necesito? Tiene que venir a ver acá, maestro. Oiga, máster, pero cuénteme, ¿me puede llevar unas chiquillas, tal vez? Yo entiendo que realmente ustedes no hacen recepción privada, pero ¿podemos llevar unas chiquillas, un grupo de chiquillas con un show a otro lugar físico distinto? No hacemos ese tipo de cosas. No me diga, ¿y usted sabe dónde lo hacen, oiga? No tengo idea, en realidad. No tiene idea. No. ¿Pero qué le causa tanta gracia, amigo, que me estoy riendo yo también, oiga? ¿Ah? Cuénteme. Pásalo bien. Pásalo bien, usted dice. Oiga, bueno, entonces me estaré apareciendo. ¿Cuándo me puedo aparecer, oiga, una cosa discreta? Cuando tú quieras, te va a ver. Pero más o menos, hombre, más o menos, ¿a qué hora, qué día, para hablar contigo? ¿Ah? Para hablar contigo. De lunes a sábado, desde las 10 de la noche. Desde las 10 de la noche, ¿no? Nos podemos juntar antes, oye, en una hora más discreta, que como te digo, a esa hora mi señora me espera en la casa y me mata si estoy en la casa a esa hora, mira que es tremenda. ¿Ah? ¿Podrá ser antes, hombre? Ya listo, pásalo bien, pero viejo. Cuénteme, amigo, oiga. Ya. No se me vaya, pues si necesito saber esto, pues, hombre. Ya. Este weón cachó que lo estamos pichuleando. Sí, que el me llamó, dijo que sabía que éramos nosotros. Ah, no sabía. No sabía, pues, weón. Oye, podríamos llamar a David al baile y preguntarle cuál fue su experiencia, el mío que sintió y todas esas cosas. Llamémoslo inmediatamente. Llamémoslo. ¿Tenía altavoz? Oye, lamentablemente, Luis Felipe Izquierdo, ¿qué le faltó a Luis Felipe Izquierdo para que no pues yo creo que el hueón cachó, pero está cagado la vez. Yo creo que te faltó un poco más de convicción de que eres multimillonario. ¿Aló? Sí, tengo que hacer una cosa más, sí. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con David? Sí. Hola, David. Bueno, te estamos llamando acá, estábamos con Tarek y Sebastián y Mono. Sí. Fue idea de ellos, hueón. David, sorry, nosotros tratamos de ser profesionales, pero estos huevones no están a la altura, pues, huevón. Sí, pues, huevón. Se nota, pues, huevón. Oye, ¿qué sentiste? Nosotros no queríamos, nosotros no hacemos este tipo de pitanza, pero estos huevones insistieron. Nos vimos obligados, huevón, con peligro. ¿Qué opináis tú? Estoy escuchando, huevón. Ah, sí, puta la huevada. Puta la concha. No confiamos en ti, y pensábamos que no nos iba a escuchar. ¿Ah? Por favor, tal vez que no tienen la experiencia que tienen ustedes. ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué? Acércate, pero espérate. No, bueno, es poco profesional. Pero si no hablamos, puta la hueva, weón. Puta, David, oye, gracias por la paciencia, weón, y puta, nada que decir de estos weones. Un aplauso, David. Gracias, David. Chao. Está por la cresta, weón. Oye, aprovecho que David me está escuchando para decirle que hoy día, por favor, me lleve a la fiesta, porque yo no voy a estar en condiciones. Ah, ¿podemos promocionar una fiesta que hoy día? Sí, claro, ¿por qué no? Sí, pues, pero tenés que pagar, pues, weón. ¿No crees que esta weón es grande? Dólares. Oye, mono. En euros me pagan. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pregúntelo. Me quedé pegado cuando estabas hablando de la orina. ¿Sí? ¿Tú has orinado alguna vez después de comer espárragos? Jamás, weón. ¿No lo has hecho? Una experiencia distinta. Es una experiencia distinta y sumamente especial. ¿Cómo es? ¿Por qué? Explícame. Porque es un olor. Mira, yo no sé si es un mal olor. No es como cuando tú pasas, por ejemplo, por un vertedero y dices, oh, qué mal olor. Pero es un olor especial. Es como dices, oh, yo realmente un día cuando entro en un baño público, empiezo a sentir un olor y digo, el weón que está al lado comió espárragos. O sea, es reconocible. Es reconocible, pero es un olor especial. ¿A ti te Franco, gusta? ¿No has comido espárragos y has meado después? Sí, es bastante hediondo, weón. Es bastante hediondo, pero es especial. Es como un olor a los baños del Estadio Nacional. Una cosa parecida. O sea, pero a ti te gusta, te produce algo eso, ¿verdad? Me produce placer. ¿Placer? ¿De qué tipo? A eso iba mi pregunta. ¿De qué tipo? ¿Qué pasa si me produce placer mear después de comer espárrago? ¿Cómo se llama esto? ¿Orinofragia? ¿Qué hacía? ¿Spinac? ¿Cacafragia? Como falla. Pipicragia. Pipicragia. Oye, vamos con un tema después de este comentario pervertido, mi estimado amigo Jordana. Ya, porque... ¿Qué nos ponemos? Yo creo que algo de los 80, de Dinko, ¿no? De varias. Voy a ir con un clásico. ¿Tú alguna vez viste Top Gun? Oh, te había escuchado así como tere tere tere tere tere tere tere tere tere. Bueno, esto es Kenny Loggins, The Danger Zone. Buena, bien. A todos ustedes, saludos. Unirradio.cl. Fantástico. Oye, y si quieren hablar con nosotros, Felipe, ¿a qué dirección de Messenger pueden dirigirse? Monifranco. @hotmail.com. Exactamente. No. Ya, no sigamos que esta hueca aburre la gente, nos dicen como 500 veces. Sí, pero que son órdenes de su majestad. Su gerente. Sí. Pero su majestad, el gerente inevitablemente responde a alguien, ¿no es cierto? Yo creo, adiós. ¿Quién es? ¿Alguien? No, ya antes, antes, no, más que adiós. ¿A quién? ¿A su polona? No. ¿A quién? A su majestad. Ah, pero todos respondemos a su majestad. ¿Quién es su majestad? Un huevón muy elegante. Sergio Vergara. Sergio de Vergara y Vidal. Bueno, un saludo a nuestro amigo Sergio. Bueno, ¿qué vamos ahora, Franco? Vamos a mi sección favorita. ¡Woo! ¿Cuál es tu sección? Las peores canciones de la historia. ¡Bravo! Así es, nuevamente esta semana yo les preparé algo. Nuevamente soy el único weón que prepara algo en este programa, weón. En la sección Las peores canciones de la historia. Les recuerdo la semana pasada tuvimos un fiasco musical como lo fue Jordi, weón. ¿Ustedes escucharon el programa, Tarek? Yo lo escuché. Es malo Jordi, ¿ah? Malo. Pero fue un hit, weón. Ese weón vendió 6 millones de copias, weón. O sea, por son lo menos, esas cosas que uno hubiese vendido, pues hubiese vendido un dólar la copia, pues tener un ingreso de un dólar por copia, se ganó 6 millones de dólares. Pendejo, weón, que cantaba una mierda de canción, pues, weón. Increíble. Cántalo tú, a ver. Esa mierda. Cántalo un poco, cántalo. Cántalo a ver si eres capaz de ganar 6 millones de dólares. No puedo. Si podéis, pues. Es que yo no ganaba ni un peso. Yo ya podría haberlo ganado. Perdí plata, weón. Pero tú entendí, weón. Qué increíble, weón. Increíble. Podríamos hablar un rato después de la gente que hace haciendo nada gana mucho. Exactamente, pues te monizo. Lo que tú siempre has querido hacer. Lo que yo siempre quería hacer. Oye, o no hacer. Si ustedes creen que Jordi era un fiasco musical, weón, puta. Hoy día les traigo, perdón por el garato, mamá. Hoy día les traigo Milli Vanilli. Milli Vanilli, weón. Era un grupo que, como en, a principios de los 90, a fines de los 80, sacaron una canción, weón, que vamos a escuchar en un rato más. Era un grupo formado por Fabrice Morvan, nacido el 14 de mayo del 66 en Francia, y Rob Pilatus. Que nació en el 65 en Estados Unidos. Bueno, estos dos personas de color se conocieron en un nightclub de Múnich y a partir de ahí se hicieron grandes amigos. Resulta grandes. Que ellos fueron un gran fiasco musical porque en realidad ellos doblaban todas las voces de todas sus canciones y llegaron a ser un puta, un número, perdón mamá por el canal, un gran número musical, weón. De hecho se ganaron un Grammy y lo tuvieron que devolver porque se descubrió que en verdad estos compadres no cantaban nada. Ya, pero eran los saco weas que cantaban igual, o sea, en el fondo claro. El Milli Vanilli existió en otras personas. Sí, pero los que cantaban eran como un negro gordo. Pero ellos eran de color. Estos negros, ¿mil ocho queréis decir? Sí, pues weón. Mataría que sí, ¿no? Acá tenemos la foto, weón. Ah, igual, ¿ah? Igual, a ver, ¿qué opináis tú, cabrón? ¿Qué opináis tú, Tarek? Que no, experto en negro. Sí, ¿por qué? Sí, ya me gustan los negros. Mira, tienen sí, una mirada penetrante, la verdad. Sí. A mí como que me miran diciéndome como... ¡Ugh! Espérate, hombre. Imagínate que nuestros auditores no conocen a Milli Vanilli. Descríbelo. Tenemos adelante a dos personas de color. De color. Con labios carnosos, fosas nasales bastante profundas. ¿De qué color? ¿Perdón? ¿De qué color? ¿Qué cosa? Personas de color. ¿Personas de color? ¿De qué color? De un color oscuro, por decirlo así. Es que está blanco y negro la foto. Digamos que con el sol les da más calor. Tienen unos peinados prominentes, unas chaquetas de cuero apretadas. Mira, son bastante especiales. La verdad es que no hay palabras para describir su apariencia. ¿Te gustan? No me gustan, pero respeto a quien le gusta. Perfecto, entiendo. ¿Se entiende? Muchas gracias, Jordán. Okay. Muchas gracias, Franco, por decir, sigue con lo tuyo. Bueno, resulta estos compadres doblaban todas sus canciones y lo único que hacían en realidad era bailar su canción, que era pésima. ¿Pero cómo era el baile? ¿Te acordás? Era como... Era como la vista. Se ponían como patas de color fucsia, ¿cachai? Y era... y como que bajaban para abajo al mismo tiempo. Y la orilla tenía unos pantalones que no eran como pescado, era como un pantalón en el fondo eterno, pero cortado como a la altura de la mitad de la canilla. Era bien feo, güey. Yo me acuerdo de eso, güey. Bueno, en realidad no sé cuál de los dos, pero uno de ellos terminó maricón y el otro drogadicto. Uno murió, ¿sabías? Uno murió. Sí, uno murió y el otro... O sea, negro, maraco y drogadicto, la minoría. ¿Cuál murió? ¿El maricón o el drogadicto? El drogadicto, por sobredosis parece. Viste, si Tarek tiene razón, es que es maricón. Bueno, yo conozco a una persona que... Ah, pero ¿los maricones son qué? Sobreviven. Sobreviven, sí. Los drogadictos mueren, los maricones sobreviven. Perfecto, ¿qué dice el maricón, Tarek? Mira la polera que trae. ¿Cuál es? Tarek, les comunico a nuestro auditor, está con una polera rosada. Que dice, take your top off. Yo no sé inglés, ¿qué significa eso? Penétrame. Dios mío, weón. Es una... ¿A ti te gustaba Milli Vanilli, Tarek? ¿Tú bailabas con el chico? Exactamente, el negro de ahí, el de la derecha. Ah, es que tú eres drogadicto y maraco también. O sea, vos te sientes. Cagado. Ya habló de la fan de Milli Vanilli. Claro. Y bueno, yo conozco a un fan de Milli Vanilli y en estos momentos un auditor que está conectado con nosotros y hablándonos. Él es Arturo Sacharía. Bravo. Saludos, Sacha. Sacha es el jugador. Nunca comparto contigo tus gustos por Milli Vanilli, pero ¿qué se le hace? Por nada es perfecto, Sacha. Así que bueno, ahora queridos auditores, vamos a ir con la canción y ojalá no vomiten mientras lo escuchen. Recuérdense que en algún momento esta canción fue un hit. Y ganó mucho dinero. So what are you doing back? Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me. I really mean that much to you? Girl, you know it's true. ¡Estamos de vuelta! en el show de Mono y Franco. Ya nos sigamos con esa weá de W, chao, no está el gerente. Ya, mira, vamos a ir con una pitanza de nuestro estimado invitado Jordana. Adelante. Sí, esperemos que salga. Oye, ya. Ya, ¿cómo funciona tu speaker? ¿Qué onda? Marca y apretamos speaker y yo te mantengo esto acá. ¿Me mantiene el teléfono? Marca el 9. Ya. Tenés que hablar pegado, tú tenés que acercarte. Sí, sí, perfecto. ¿Me un poco de chela, Felipe? Sí. Denme tiempo si no funciona porque yo soy nuevo en estas cosas. Tranquilo, hombre, si nosotros somos un programa alternativo. San Camilo. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Hablo con una pastelería, ¿no? Sí. Muy bien, lo que pasa es que tengo una inquietud. A ver, le puedo contar algo, pero con absoluta discreción tiene que ser. La verdad es que necesito que usted, por favor, lo que yo le cuente ahora no lo comunique porque, a ver, me da bastante vergüenza decirle esto, pero ¿puedo confiar en usted? A ver, no sé qué es lo que necesita, ¿sabe? Porque me está esperando acá un cliente. No sé qué es lo que necesita. Disculpe, pero ya, pero ¿puedo contar con usted? No sé qué es lo que necesita. Sí, pero lo que pasa es que lo que yo le cuente que necesito que usted no lo diga más, por favor. Esto queda entre usted y yo. Disculpe, hasta luego. Pero... De la región metropolitana. Justo ahí. Jordana, tenía que decirle al tiro. Vamos a llamarla de nuevo. Pero si yo pensé que tú me estás diciendo no, sí. No, dale, adelante, ah, dale. Ah, pero viste que ¿viste, me comunica el mar. Ya, llama de nuevo. Llamemos de nuevo a tu pastelería. A la misma. Nos pasa a todos, Jordana. A todos, Jordana. Estamos empezando. Perdiste la dignidad con pitanza. ¿Qué se siente? Pero la voy a llamar de nuevo. Llámala de nuevo. No, lo que te quiero contar es esto. Muy bien. ¿Anoto speaker? Speaker, de nuevo. Vamos a ver si me contesta la misma amiga. Dile, señorita, estoy urgido. ¿Sabes quién necesito mi ayuda? Entonces ayuda. Y la, ya, pero no le digas. Pero no me hagáis señas porque sí, yo voy a sumar, pues, weón. Al tiro de qué. Increíble. Pero no conteste otra. De repente no contesta otra. Ojalá. Una más amena, digo yo. Claro. Esta no era muy. Ni siquiera te quería atender, el cliente no tenía razón. Bueno, no, no me un rechazo desde la radio a Pastelería San Camilo, porque nosotros hacemos uso del mercado. Y lo que no nos, cuando no nos atienden bien, lo decimos. Mira, a ver, vamos a llamar a. Después la gente nos demanda. Ya, ¿a quién vamos a llamar? El segundo número que tengo anotado aquí. Para pastelería del. No, no tengo anotado el número. ¿A quién? Del grupo. Chino, chino. Dame un segundo. Estamos esperando a Jordana. Bueno. Estamos seguros que está siempre algo inconveniente, como siempre. Como siempre. Miren, yo por mientras les voy a leer algo. Pásame la cuarta. Miren, yo... este análisis, o sea... ¿Tú lees la cuarta, Felipe? Sí, la leo. ¿Cómo? Es que qué mujeres, hombre. Como ordinario. Sí, pero yo soy un buen ordinario. Pero yo te digo, mira, weón, yo... Esto parte... esta lectura parte de... Principalmente de una introspección que yo hice, dándome cuenta quién era mi ídolo. Mando desde el tiro un saludo a Felipe Izquierdo, nuestro mentor. Aunque tengo que decir que las llamadas son pregrabadas, no como acá, que son en vivo. Gurú. Y, ¿por qué no decirlo? Al Marqués de la Rayana. ¿Quién es el Marqués de la Rayana? Emeterio Ureta. Ah, muy fino. Sí. Emeterio Ureta, desde hace tanto tiempo, mantiene una... Estamos hablando de farándula, todo eso, está en la sección farándula. Sí. Estamos tomando cerveza, estamos relajando. Sí, estamos tomando cerveza, sí. Y Tarek está con una polera rosada. Sí, es farándula. Es como, ¿quién puede ser, weón? Y le gusta el negro de Emilio Agnelli. Perdón, la persona de color. Homosexual. No maraco. No maraca. Homosexual. Maraca homosexual. Bueno. No, esos son otros. Pasemos otro tema. Ya, bueno. Sigamos con la farándula. Bueno, Don M. Don Emeterio tiene un problema con Marisela Santibáñez. No sé si ubican a esta gordita, esta que sale en Corre las Carreras, que estuvo en la Granja VIP, no sé qué wea. Tiene un programa ochentero en VIA en la mañana. Eso es lo único bueno que tiene. Sí, no, yo te voy a decir, weón, que el Marqués es un monstruo. Y yo te voy a decir que, bueno, Don M tiene un problema hace tiempo con la Marisela Santibáñez, entonces yo les voy a leer puntualmente, mientras Jordana busca el teléfono, las palabras que dijo el Marqués en... ¿Qué programa, weón? En Red TV. Hace re poco. Dijo que Marisela, primero que todo. Dijo, entre otras cosas, que la panelista del matinal, gente como uno de Chilevisión, ahí trabaja la Marisela Santibáñez, era una envidiosa, veleidosa, que tiene una amargura social muy grande. Y después dijo, está insatisfecha sexualmente, carente de vitamina P y tiene el complejo social de no haberse llamado Jiménez Rasuri y no haberse pinchado un futbolista rico que la mantenga. Perdón, Felipe, ¿la vitamina P qué es, weón? Parece que el pico, weón, el pico. Oye, el pico. Mamá, fue mono. El pico, weón, el pico, weón. La vitamina P. Espérate, y para terminar, el príncipe, porque Don M es un monstruo, weón, es un EB, y le dijo, para rematar, apuntó que la Santibáñez hace ratitos que me tiene ganas y no la he inflado. Amaba una señora de edad y gorda. Así que yo, weón, esto en el fondo, esta weón, la farándula no es hacer farándula. Si a nosotros no nos gusta hacer farándula. A Miguel, no, pero no sigamos con la farándula. A nosotros no nos gusta hacer farándula, a nosotros nos gusta rendir tributo a los grandes hombres, como Don M. de Libreta. Porque es un monstruo. Es parecido a Quique Morandés. Parecido, sí, parecido. El mismo estilo. Aunque Quique Morandés más elegante. Sí, pero este pone más marginal, me gusta. Está más desde como nosotros, que peleamos todos los días en la calle por sobrevivir. Bueno, basta esto, vamos con nuestro amigo Jordana que quiere hacer una pitanza. Segunda oportunidad para Jordana. Mi pitanza destinada a la repostería o pastelería, como lo conoce el pueblo. Un segundo. Dígame. Dame una chela, por favor. ¿Quién? No sé. No, pero yo he tomado bastante, si quieres. Podemos compartir. Ya, ¿en qué estamos? Ya, mi pitanza a la pastelería o repostería no funcionó, era bastante buena, pero ya todas cerraron. Así que vamos a improvisar algo llamando a un restaurante chino. Va. Jordana, acuérdate, hombre, que cuando empiezan a aburrirse tenés que decirles la hueá para cambiar los temas. Yo hago como que soy un anciano. Ya, ok. Pero cámbialos de tema rápido. Muy bien. Cuando se empiecen a aburrir, no te cortes. Hola, buenas noches. ¿Sí? Estoy hablando con un restaurante chino. Un segundo. Ok. ¿Aló? ¿Aló, buenas noches? A ver, ¿me da un segundo? Le doy todos los segundos que quiera. ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Esto es un restaurante chino? Sí. ¿Y reparte a domicilio? Sí. ¿Y qué variedad de carta tiene usted? Carne. ¿Tiene carne? ¿Qué variedad de qué cosa me pregunta? No, variedad de comidas chinas. Yo soy nuevo en esto, me interesa mucho pedir chino, pero quiero saber qué tipo de comida es. Ya, tenemos chop suey. ¿Qué es eso de chop suey? Chop suey es verduras con chop suey de carne, de pollo, de camarón, de chancho. Perfecto. Ya, pues, tengo hambre. Perfecto. Carne mongoliana. Ya. Con ají. Es solo carne, cebollín y ají. Perfecto. Disculpa, Felipito, silencio. Disculpe, señora, es que mi familia tiene hambre. Ya, a ver, bien rápido, le voy a pedir dos órdenes de ravioles. ¿Cómo? Dos órdenes de ravioles. No, eso no está acá. No, ¿no tienen ravioles? No. Pero a mí me dijeron que los ravioles eran chinos. Los ravioles, no, esos comidas. Los ravioles, yo tengo entendido, es italiano. ¿Italiano? Sí. No, pues los raviolis son italianos, pero los ravioles son chinos. No, pero acá no tienen. Ah, no tiene ravioles. Bueno, y qué, a ver, y ¿qué otra de aperitivo? ¿Qué tiene? Aperitivo. Guantán, arroyo de primavera. Camarón mandarín, que se hacen empanadas de camarón. Oiga, y sabe que yo en el Discovery Channel he visto mucho estos bichos raros. Yo sé que los chinos comen, no sé, pulgas, no, porque son muy pequeñas. ¿Ya? pero sí comen cucarachas. No, mira, lo que pasa es que los chinos sí comen esas cosas. ¿Ya? Pero las comidas chinas acá en Chile no son así. Son pollo, carne, las como comidas tradicionales con verdura, muchas verduras. A ver, cuénteme más de esas otras cosas que comen los chinos, porque yo precisamente quiero comer otras cosas. No las hacen acá. ¿Perdón? No las hacen. Las comidas chinas como comidas exóticas chinas no. Ah, no las hacen ahí. ¿Pero qué hacen ahí, señorita? Aquí trabajan con carne, pollo, verdura, pescado. Pero nada como opulento ni nada de eso. Oiga, usted parece saber harto de comida china. ¿Estudia algo de comida china? No, no, nada. ¿Ah, nada? No. Pero, ¿y usted qué? A ver. Ah, disculpe, no, no le escuché lo último. Sí. ¿Cómo? No, no, no, nada, no, no dije nada. Disculpe, perdón. Bueno, entonces carne mongoliana me dijo que tenía. Sí, esa carne, lo que más piden es carne mongoliana, eso lleva así. Es como carne, cebollín y así. Ah, si no quiere así, no lo puede pedir sin así. El chapsui, que es verduras con... carne, pollo, lo que sea. ¿Le puedo decir algo, señorita? ¿Sí? Pero no se vaya a enojar. Usted tiene una voz muy bella. ¿Usted es oriental? No. Ah, no, usted está en el restaurante chino, pero... ¿Y usted es bella? ¿Cómo? ¿Usted es bella? Porque suena bella, sin duda. Sí. ¿Sí? ¿Y usted no está en el menú? No, para nada. Ajá, disculpe. Cuénteme más de usted, porque me está gustando esto del pedazo de carne. ¿Cómo? Perdón, disculpe, me traspapelo. ¿Ya? Cuénteme más de usted, es que me están dando ganas de hacer un pedido, pero no me convence. Ya, pero ¿qué cosas quiere pedir? Es que quiero comer algo curioso. Pero lo que pasa es que, por eso digo que acá trabajo con carne, pollo, pescado. Pero esas cosas no son curiosas, señorita. Claro, pero eso es lo que tenemos acá. ¿Le puedo ofrecer otras cosas que no las hay? A ver, señorita, póngase usted mi ropa. O sea, perdón, póngase mis zapatos. ¿Qué pediría si fuera yo? No sé. ¿Usted tiene hambre? ¿Quiere comer cosas raras? Lo que pasa es que no sé lo que quiere pedir usted. Es que yo tampoco, pero usted sabe bien lo que está en el menú. Y piense, a ver, yo soy un hombre varonil, hermoso, eso no va al caso, pero en fin. Y tengo hambre y quiero cosas raras. A ver, yo le voy a ofrecer unos menús que hay. ¿Ustedes cuántas personas son? Ofrézcamelo todo. Nosotros somos 6 personas. 6. Me da un menú para 6. Y consiste en dos porciones de wonton, un arrollado primavera. A ver, y señorita, ¿y eso llena un hombre bravo? Porque nosotros somos 6 hombres bravos. Sí, una porción de arrollado primavera, un chipé en pollo. Que ¿arrollado de qué, perdón? Primavera. ¿Qué es eso? Eso es, son unos rollitos de masa que traen adentro carne y repollo. Disculpe, señorita, es que me llamó la atención lo de la primavera. ¿En qué se inspira eso? ¿Qué tiene que ver con primavera? No sé. ¿No sabe? No. Pero yo sé que usted va a averiguar para mí. Ya, pero lo que pasa es que... yo creo que estas son las verduras que trae. Por las verduras. Oiga, y dígame, señor, ¿cómo se llama usted a todo esto? Mariel. ¿Mariel? Sí. Qué lindo nombre. Me encanta, amo ese nombre. Oiga, ¿y usted está como la primavera? Ya, entonces sigo. Un chipé en pollo, que eso tiene pollo, verdura y almendra. Un arrollado de marisco, una carne mongoliana, un pollo con champiñones, un diente de dragón filete y 6 arroz chaufán. ¿Arroz chaufán? Sí. Y a ver, los arrollados de primavera van, ¿no? Sí. Oiga. El arroz chaufán es arroz con huevo y cebollín. Oiga, ¿y usted está con la flor intacta como en la primavera? ¿Va a pedir sí o no? Estoy pensándolo. ¿Me va a convencer sí o no? ¿Señorita? ¿Se ha quedado muda? ¿Señorita? ¿Sí? ¿Señorita? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me está escuchando? Sí. ¿Me va a convencer si debo pedir o no? Claro. ¿Desea pedir? No sé, ¿qué me va a ofrecer? Yo le nombré el menú para 6. ¿Y yo la puedo pedir a usted? ¿Cómo? ¿Puedo pedirla a usted? Claro. ¿A usted? Claro. ¿Y a domicilio? No, ya. ¿Va a pedir? Es que la quiero pedir a usted, señorita. Señorita. ¿Sí? ¿A qué hora sale de trabajar? Tarde. No importa, yo espero. ¿Puedo ir a buscarla? No. Por favor, Mariel. ¿Ya va a pedir la comida, sí o no? Quiero pedir la comida y comérmela junto a usted. Ya sabe, mire, yo estoy súper ocupada, necesito vender a otra gente, ¿lo va a pedir, sí o no? Pero yo la amo, señorita. Ya, pero respóndame eso, ¿va a pedir la comida, sí o no? ¿Va a salir conmigo, sí o no? Sin compromiso, señorita. Después de la primera cita, aún podemos mantener su flor intacta. ¿Va a pedir el pedido, sí o no? ¿Pero va a salir conmigo, sí o no? No. ¿No va a salir conmigo? No. Ya no tengo ganas de comer, señorita. Ya, hasta luego, entonces, muchas gracias. La amo. Bien, weón. ¿Estuvo bien? Para ser primera experiencia. Bien, ha perdido la virginidad, está transpirando, está todo nervioso, weón, pero le salió. ¿A quién le quedó cerveza? Y duraste, weón, duraste la primera vez. Harto, weón, no como, weón. Sí, weón. Cagón, weón, sí sé, weón. Oye, a propósito, ¿puedo proponer un tema? ¿Cuál? ¿Propon un tema? El témpano de hielo que cubría el corazón de Felipe se ha derretido. Yo creo que Felipe no habla de eso, no lo ha muerto. No te puedo creer, Felipe, weón. ¿A qué te referís con eso, Tarek? Felipe, ahora eres hombre o una sola mujer. Estoy orgulloso de ti. ¿No está escuchando tu polola? Felipe está pololeando a todo esto. No, o sea, además que está escuchando, pero. O sea, manda pero de saludo, es volada la paloma, así es factible que no esté escuchando. Se le ha olvidado que es un programa bien. Como que es volada la paloma. No, pero en el buen sentido de la palabra, se ve que es volada así como Tarek. Marihuana. Claro. No, en ese sentido. No, se lo olvida, no se han acordado que hay un programa los viernes. Pero realmente está escuchando, así que lo está escuchando, puta, un saludo. ¿Pero qué estás sintiendo, Felipe, ahora? Nada, pues bien, pues, weón. ¿Estás contento? Sí, estoy contento. Me alegro por ti, Felipe. ¿Y por qué tú me humillas diciendo que yo, no. si yo no? O sea, no, pero no, si no te estoy humillando, estoy muy contento por ti. No, Felipe. No, perdón, no humillación. ¿Por qué tú? Porque tú dices que hoy día soy un hombre de una sola mujer, como si antes sido un monstruo, tal. Son palabras que tú estás diciendo. Bueno, es que antes tú, Felipe, te comí. Perdón, no. ¿Habitual de Camasú? Franco, yo quisiera decir que yo nunca he ido a la discoteca Camasú, pero mi estimado amigo Franco ha ido más de una vez. Jordana no se va a poner el nombre cuando entra. ¿En serio? Sí. Don Sebastián Jordana. Don Sebastián Jordana cuando entra. Es una mentira. No, sabes que yo estoy orgulloso de decir que voy a la Camasú. Está bien. Y yo no voy a andar negando cosas. ¿Y qué hacía en la Camasú, güey? Hago cositas. ¿Qué cositas, güey? Cositas en el oscurito. Tu mamá está escuchando, Sebastián. Es probable. Mamá, nada de lo que digo acá es mentira, solo quiero un salto a la fama. Oye, bueno, vamos con un tema. Vamos a ver otra canción de los 80. Este es un grupazo de Police. Wow, bueno. Se llama Roxanne. Ya que estamos hablando de mujerzuela, no tu polola y no tu mamá. Estamos hablando de mujerzuela excluyendo. Así que aquí vamos. Those days are over. hoy día a mí me toca administrar toda esta cuestión de la radio y me gusta Police, voy a poner otra canción de Police, po, y si no le gusta, cagaron, po, bueno. Ahí va. Sigamos con esta web patética. Puta, porque a mí me gusta decirlo, pues, bueno. Sí, weón. Oye, estamos con una mitanza genial, compadre. Estoy planificando mientras ponemos la canción. Va, ojalá que no resulte, weón. Dale, cabezón. ¿Con qué número es esto? Juguete adulto. Ya. Aló, ¿juguete adulto esto, no? Sí. Hola, ¿cómo estáis, compadre? Bien, cuénteme. Oye, vi tu anuncio del Mercurio, weón, y te tengo unas preguntas, weón. ¿Cómo? Tengo unas preguntas, oye, vi tu anuncio en el Mercurio, weón. Cuéntame. Oye, tú, lo que pasa, weón, es que yo estoy pololeando, weón. Y ¿ya? Tengo una, esta cuestión es confidencial, ¿o no? Supongo. Por supuesto. Ya. Lo que pasa es que, mira, te cuento la firme, weón. Estoy pololeando, igual llevo su buen tiempo con mi polola y a nosotros igual nos gusta todo este cuento de experimentar con juguetes, llevamos 2 años pololeando y la verdad es que a mí me gustaría, weón, no sé, pues, weón, yo igual soy una máquina para la cuestión, para que te venga con cuentos, pues, weón, pero a mí me gustaría satisfacerla de otras maneras, pues, weón, y yo igual como estoy interiorizado en el tema de todos los juguetes y todas estas cuestiones, así que yo te llamo en realidad para saber qué tienen y si tienen algo, algunos modelos, algunos diseños juguetes, weón, que puta, pudieran cambiar nuestra vida sexual, pues, weón, tú me gastás, pues, weón. ¿Tú querés que ¿Cuál es tu...? No sé, weón, pero mira, lo que pasa es que como que ya no la satisfago, weón, y como que esta mina quiere más, weón, y yo ya no sé qué más, pues, weón, si en verdad igual experimentamos con toda clase, weón. Varias cosas, yo creo que lo ideal es que te dieras una vuelta por la oficina, por el local mañana, si es que puedes mañana, digamos. Ya. Tengo varias cosas para pa hacerme sentir más, digamos. No, sí, igual yo cacho un poco el tema. Yo, mira, yo estuve el año pasado en Múnich, weón, y estuve cachando, porque ya los alemanes tienen, weón, puta, que nunca he visto acá, pues, weón. Yo no sé si tú tengáis, weón, tú, weón, tienen unos juguetes, unos vibradores de 3 metros, weón, con 3 puntas, ¿tú lo cacháis o no? ¿Me puedo pagar o debe ser eso? No sé cómo se llama, pero un vibrador, weón, puta, de como 3 metros, tiene 3 puntas, la del medio más puntiaguda, y la mina parece que se vuelve loca con esa weá. Y yeah, me traje uno y mi polola no pasó nada, pues, weón. Entonces por eso no, necesito gastar qué tipo de cosas tienen, a ver si... ¿Es más clitorial o es más vaginal? Yo creo que es más clitorial, weón. Sí, de todas maneras. Hay cosas para pa incentivar mientras se tiene sexo, para pa estimular más el clítoris. Con vibración, hay una serie de cosas. ¿Cómo qué? Mira, yo mañana estoy desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No, pero es complicado, compadre, weón. Yo mañana no puedo, weón. Ya. Pero a ver, para ir el lunes, ponte tú, ¿cómo, qué juguetes tenés para el clítoris? Bueno, tengo unos anillos que tú te lo pones en la base del pene. A ver, ya. Y trae un microvibrador. Los anillos, ya. Un anillo con un microvibrador que queda, cuando tú lo penetras, queda en el clítoris el microvibrador. ¿Y de qué diámetro son esos vibradores? A ver si me encajan a mí, pues, bueno. No, los anillos es una medida estándar, porque es una especie de un jelly de mucha elasticidad que se adapta a cualquier pene, digamos. Y ahí es como elástico, entonces. Y la idea es que te haga presión a ti un poco en el pene para que te aumente más tiempo la erección, digamos. Ya, pero cuéntame la firma, porque yo igual estoy experimentando toda esta cuestión que me traje en Alemania. ¿Tú, esta cuestión funciona? Sí, todo lo que yo tengo funciona. Pero, ¿quién lo dice? ¿Tú lo has probado? No, son juguetes que están archiprobados, digamos. Ya, entonces... O sea, cualquier cosa diferente, si tú colocas un vibrador en el clítoris de una mujer, le va a producir mucho más placer que si no tuviera nada, digamos. Oye, otra cosa que pero no alcancé a comprar. Hay unos que son luminosos, eléctricos. No sé si lo cachás. Hay uno que tiene la corriente eléctrica. No, yo no traigo nada porque todo lo va a estar en 110. O sea, todo lo que yo tengo es a pilas. ¿En serio? Y tú... Ah, todo lo que tenías... Pero yo te podría traer un poco de eso. Y en verdad a mí igual me interesa el tema, te podría importar uno. No sé si lo habéis visto, hay uno en Múnich. Son espectaculares, compadre, weón. No, sí, yo tengo... Traigo de todo tipo de juguetes de todos lados. Incluso traigo pedidos, así que eso no me cansa, digamos. Yo igual viajo harto por el tema, porque estoy metido un poco, weón, en esta weá del éxtasis, weón. No, supongo que esto es privado, ya me dijiste. Sí. Oye, hay uno que una cuestión la cuestión luminosa eléctrica, no sé si tú lo has visto. Tú no lo gastás, compadre. Yo en verdad estoy pensando en importar esto, pero yo no tengo un negocio como tú, weón. Ya, pero Y aparte me gustaría también probarlo con mi polola, pero es más caro que la cresta, cuesta alrededor de $400, weón. Te da la corriente, weón, la mina se vuelve loca, weón. Pasas todo tipo de weón. Eso ya es más tipo sadomasoquismo, digamos. No, ¿cómo sadomasoquismo, weón? Sí, claro, si tú vas a vas a recibir corriente, eso ya es parte de lo que es sado, digamos. No, pero yo creo que los sados son como otra onda, como que, no sé, weón. Pero esta mina como le produce placer, no, ningún caso dolor, ¿cachai? Tú me entendís, pues, weón. Ya. Yeah. Oye, date una vuelta el lunes por la oficina, po. Bueno, también esta cuestión incentiva los músculos vaginales, pues, weón. Correcto. No sé si tú cachai, las minas en verdad tiene un doble propósito, pues, weón, porque la corriente les da tan fuerte, weón, que sienten placer y más encima, weón, se ejercitan, weón, al mismo tiempo, weón. Es como un orgasmo muscular y vaginal, weón. Sí, sí, sí. Entiendo que la corriente me hace contraer y traer los músculos. ¿Y tú no lo cachás, este, man? No, porque esas cosas las traigo a pedido. Ya. Son cosas que se venden poco, entonces las traigo cuando me las solicitan. Y se le importan directamente al cliente que las quiera. Ya, pues bueno, entonces, ¿a qué hora está ahí disponible? Desde las 9 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde. ¿El lunes? ¿Puede ser? Todos los días, menos el sábado, que estoy hasta las 3 de la tarde. Ya, pues bueno, entonces con el Axel. ¿Axel? Sí, bueno. Okay, o sea, no me llamo Axel, pero así me dice mi mina, bueno. Bueno, te espero el lunes. Ya, pues bueno, gracias, compadre. Ahora, lo ideal sería que fueras con ella. Sí, pero igual es que ella no supone que no sabe, porque yo he notado que últimamente en nuestras relaciones como que... ¿Sabes qué? Yo le he cachado como que finge la wea, bueno. Bueno, pero si habláis con ella y le decís que la idea es que vengáis alguna cosa para que lo pasen mejor, lo ideal es que lo elijan juntos. Sí, pero igual yo he tratado distintas, bueno, cuestiones, ya vamos como en los 3 metros y un diámetro, bueno, como de 15 centímetros de juguetes, weón, entonces... Bueno, si no, solo nomás, pero yo estoy todos los días. ¿Y si finge, weón? ¿Tú sabes cómo cachar, cómo fingen? No, imposible. ¿Imposible? Imposible cachar, weón. Pero tú se supone que eres experto en la weá, weón. No, pero imposible, o sea, una mujer que finge un orgasmo nunca lo debe saber. Imposible saberlo. O sea, en tu experiencia... Imposible saberlo, es la única forma que te puedan engañar sin tener idea. Y en tu no hay cómo detectarlos. Y en toda la experiencia que tú has tenido, no, nunca has podido cachar, weón. No, es que no se puede cachar, pues. Imposible. Ya vos, compadre, weón, gracias. ¡Jorge! ¡Jorge, estoy caliente, weón! Ah, ¿aló? Te espero el lunes. Sí. Vale, ¡Jorge! Compadre. ¡Jorge! ¡Cállate, mujer, weón! Disculpe, me cachó. Chao, weón, me cachó. Oye. Chao. En todo caso, weón, me llamó la atención esta. ¿Ella es más vaginal o cómo era? Clitorial. Clitorial. No, este weón sabía cómo era. No, compadre, este weón era. Don Cachapu, weón. Este weón era un mon. El talín es más bien anal. O sea, es baraco, no es para nada. Lo dijo. La verdad que lo dijo. Oye, ¿vamos con una cancioncita? ¿Me permiten antes conocer a alguien? Sí. Ah, obvio. Ya, mira, hoy día hay una fiesta en La Delicia, va a haber de todo tipo de jóvenes, todo tipo de niñas, y va a estar bastante divertida, la hace Matón Villagrán. ¡Gordo! Le diría que lleguen temprano, porque si llega Matón Villagrán antes, ustedes no van a poder entrar. Y va a estar muy buena fiesta, fíjate, 2 lucas la entrada, antes de no sé qué hora, y se la recomiendo. Sí, pero el problema es precisamente lo que hablabas, yo sé que la capacidad son para 500 personas, pero si ya llega el patrón antes, la capacidad es para 3 personas. ¿Están gordos? Es curioso, porque no es tan gordo, pero sin embargo es el más gordo. No sé si tú me entiendes. Son 3 casos ingeridos por Patrón Villagrán, si es que no llegan ahora. ¿Cuándo es hoy día? Hoy día. ¿Y cuánto vale? 2.000 pesos en la entrada general, pero hay promociones para las niñas. ¿Qué niñas hay? ¿Hay mujerzuela? ¿Mujerzuela? ¿Qué es eso? ¿Las que te pagan o las que no? De las ilegales. De las legales. Pero no se les paga. No se les paga. O sea, les gusta el pirulino. No hay otra palabra. Disculpa, mamá, estas cosas. Queremos mandar saludos también a unos amigos que me escuchan de España. De España. De San Sebastián. ¡Tío! ¿Vos que estáis en San Sebastián? Hoy día te digo, ¿qué día ha sido este hombre? Es el día 26 de 2006 de nuestro Señor Dios y nuestro Santísimo Jesús y María, y día de nuestra majestad don Sergio Vergara y Vidaurre, príncipe de Vergara y Vidaurre, duque de Alba, conde de Malachar, señor de Montenegro y, por supuesto, e inevitablemente, grande de España. En este día, desde aquí, desde Chile, os mando un saludo gigantesco, hombre. Un abrazo, un remesón y, por qué no decirlo, un culión, hombre. ¡Saludos! Al Cuay y a Pablo Giriano, que nos escuchan en San Sebastián. Otra canción de los 80, esto es Bruce Hornsby, The Way It Is. Creo que Tupac Shakur, Neil Young, un cover de esta canción, pero es mejor la versión de los 80. Aquí va. De color. vuelta y en realidad volvió para despedirnos de la sesión del día de hoy de el show de Mori Franco. ¿Qué está diciendo? Sí, fue a cachar lo que dice este maceteado modelo con la vena porque le pellizcaron la uva. Pato Laguna, 2 puntos. Miguelo le corrió la mano a Carlita. Cantante Califa ofreció disculpas a la pareja y se evitó duelo de honor. Qué fantástico este diario, bueno. Qué fantástico. Qué fantástica la farándula chilena. Y con esa reflexión de Felipe, bueno, tenemos que despedir el programa de hoy. Así que agradecemos a nuestros invitados, Felipe. Como somos gente educada, agradecemos a los invitados. Gracias, weón. Gracias. Gracias, weón. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Quieren decir ustedes o algo? ¿Agradecer la invitación? ¿Alguna weá? Ojalá me inviten de nuevo. Sí, ojalá. Sí, la verdad es que me encantaría. Siempre dicen lo mismo. Siempre dicen lo mismo. Todos quieren volver, sí, weón. Pero ya tienen que pagar, weón. Pero esta weá es. Pero que si no, luego nosotros, ¿quién viene? Yo me voy a empezar a cobrar, weón. Y nosotros venimos gratis. Nos sobra gente, weón. A nuestros auditores, los que quieran venir al programa y pues pueden hacer alguna pitada, algo entretenido. Si quieren venir, tienen que pagar 10 lucas, weón. A Mono y a mí, a cada uno, 20 en total, weón. Oye, se la fuman todas. Qué mentira, no sé. Compadre. Solamente tiene marihuana metida en la cabeza. Siempre. Marihuana y maricones, marihuana y maricones. Nosotros respetamos la diversidad sexual. Si hay algún maricón homosexual que le guste por el chico, por esa weá, qué ordinario. Vos estás cero. Ordinario, ¿no? Oh, ay, oh, oh, compadre. No, el decorador de dos. Esa, ni el rumpi te lo hice. ¿Y vos estás cero? No, el vos estás cero. No, malo, muy ordinario. Piénselo, piénselo lo que significa. Mándenos un mail y el que adivina se lleva de premio una salchicha. Una cerveza. Una cerveza, guau. Pueden compartir, pueden concursar por una té, un té con nosotros. Un té con nosotros. Pueden tomar té. Oye, espérense. Y en ese té, todo, la mesa va a estar puesta por su majestad el príncipe. De Vergara. La comida, todo. Entonces todo va a ser muy educado. Las palabras que vamos a usar, todo va a ser posible. Cucharas de plata, weón. Cucharas de porcelana, weón. Puta. China del siglo XIX, weón. Con vasos de cristal hecho en Bohemia, weón. Una weá finísima del príncipe, weón. Así que agradezcan porque nuestro banquetero o banquetera va a ser Sergio Vergara de Ideador. Un weón muy fino. Bueno, yo seguía con el tema de diversidad sexual. Lo respetamos. Si hay algún mostacero, por favor llama a Tarek, que Tarek está en una. Está necesitado. Una necesidad impetuosa. Él se ríe, pero en realidad es una risa, weón, de felicidad porque estamos a través de este medio que llega a tanta gente. ¿Cuánto estamos llegando? A 3.000 personas ya, weón. 3.000 ya. 3.000 sí. Personas son nuestros auditores. Entre algunos los 3.000 eran un maraco. Entonces, Tarek está muy feliz, está muy necesitado. Homosexual. Y tiene mucha cara. Homosexual. Sí, perdón. Mucho cariño el término maraco. Yo soy un weón tolerante. Me gustan los maracos. Bueno, terminamos el programa de hoy. ¿Qué es el ahora, weón? Puta, ahí me voy a mi casa. No, la delicia, la delicia. La delicia, la delicia. Vamos, la delicia. Vamos, la delicia. ¡Vamos, la delicia! ¡Vamos, la delicia! Nos dejamos con un tema y nos vamos. Chao, cabrón. Un abrazo. Chao. But shoot it in the right time.